quiero saludar a las radios que se están conectando acá y vamos a comenzar con Esteban para que nos digan quién nos está enlazando desde Puelmapu. Radio Piuqué, FM Piuqué de San Carlos de Bariloche o Furilovche. También se enlazó FM Fogón de El Hoyo en la provincia de Chubut. Radio La Negra del Bolsón. Radio Encuentro de Viedma, también FM Pocahuyo de allí, y también gran cantidad de radios y medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, como Estación Sur y Zumba La Turba de Catamarca y de Córdoba, respectivamente. Así que ya son varios los medios de Puelmapu que están escuchando. Oh, mirá. Mira, oye, bueno, también agradecerle a Javi de Radio La Negra que hizo todas las conexiones, ¿cierto? Y a Lucre de Mucho Palo, que también ella y el compañero me ayudaron, ¿cierto? A generar rápidamente estas conexiones. Y hay que ver que los medios siempre estamos ahí, ¿cierto? Prestos y dispuestos, organizados y organizadas de una manera tal que permite que esto lo hagamos en tiempo récord, y la Red Nacional de Medios Alternativos y la Red de Enfoques, que son medios y radios de la Patagonia, también engancharon de una y se les agradece la motivación. Bueno, y recordemos que esta es una jornada de 2 días donde se enlazan distintos territorios, tanto acá en Mulumapu como en Puelmapu, así que va a estar muy interesante describir distintos conflictos socioambientales y bueno, distintas problemáticas en nuestros territorios como para poder hacer una convocatoria también y para poder trabajar en conjunto. Así que muy bueno este encuentro, necesario por lo demás, con todo lo que está pasando en nuestro territorio y en el entorno político un poco fascistoide. Así es. Sí, yo quería saludar a las radios que nos están retransmitiendo ahora desde acá, desde el Mulumapu. Y bueno, se escucha el sonido ambiente de lo que está sucediendo acá en el Parlamento, en el espacio Trafkintube. Y nos estamos enlazados, ¿cierto? Y retransmitiendo con Parinacota TV Radio Popular por la 105.7 FM en Santiago. También estamos con Radio Nehuen por nehuenradio.blogspot.com. Radio Manque en la 102.9 y FM y Radio Manque.org para todo Rancagua. Radio Placeres con enlace ahí en Aire Puro en el 87.7 FM para toda la Bahía de Valparaíso. También Radio Galáctica en la 107.1 FM en San Antonio y El Tabo. Y también Radio Curruf, ¿cierto? A través de radiocurruf.org. Radio Latué, una nueva radio, ¿cierto? Que nace y estamos muy contentos y contentas de que se está sumando un nuevo medio en la Patagonia, en Coyhaique, en una zona aguerrida que necesitaba medios de comunicación autónomos, ¿cierto? Radio Latué en el 93.5 FM. Y también apoya en la difusión y en las comunicaciones mapoexpress.org, elpuelche.cl, presente con nosotros acá, y diarioelitigüe.blogspot.com de San Carlos Ñuble. Y ahí estamos. Ah, se me olvidaba. Y Radio Inquieta. Vamos con el audio del Parlamento. Con la convicción que tenemos un territorio que defender. Mañún, y espero que me entiendan, pero este es un día importante para nosotros porque estamos ganando la lucha, hermano, y los insto a seguir luchando porque sí se puede. Mañún. Mañún Lamien, Tami Shungu, Tami Kume Shungu. Sin duda, cierto, esas palabras y las de muchas más, sobre todo las palabras de las mujeres cuando toman la decisión de asumir las luchas por la defensa de su territorio, cierto, tiene esa visión más integral, más englobadora, ¿cierto? Hay muchos aspectos que a veces quedan atrás, pero las mujeres cuando toman el rol de dirigir, de liderar, tienen también una forma distinta de hacerlo.